El gremio docente de Córdoba rechaza el techo del 25% en las paritarias. El titular del gremio docente, Juan Montserrat, aclaró que tienen expectativas de lograr un buen acuerdo con el ministro de Educación de la provincia que contemple un aumento del 40% anual. La mejor expectativa es que tengamos una oferta salarial por parte del gobierno de la provincia que contenga las expectativas de todos los docentes provinciales y se aproxime una pauta anual en torno al 40%. Además, cuestionó el techo impuesto por Macri a las negociaciones salariales y remarcó la fuerte devaluación y la pérdida del poder adquisitivo de los y las docentes. A ver, ¿por qué el presidente de la Nación nos pone un piso salarial y él alegremente permite una devaluación del 40%? Alegremente permite que los precios floten, que los productos de la canasta familiar aumenten por encima del 40%, que alegremente quite subsidios y aumenten todos los impuestos, servicios que tenemos que pagar para poder tener la misma calidad de vida que tenemos hasta el momento. Consultado por una posible falta de acuerdo, el titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba respondió que las medidas a adoptarse se discutirán en asamblea. No, la vamos a adoptar con el conjunto de los compañeros a partir de las asambleas de delegados escolares y departamentales, en la asamblea departamental es el próximo jueves, así que las medidas que tengamos que adoptar en caso de no llegar a acuerdo surtirán de la democracia interna del sindicato con la contundencia que nos tiene caracterizado el acompañamiento de todos los docentes cada vez que nuestra organización sale a protestar en las calles. Para el informativo Farco, Pierina Propato, desde Radio Comunitaria La Ranchada.